último orador de los solicitantes de la acción de inconstitucionalidad es el abogado Francisco Abraham Sandoval Villacorta, quien queda en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. También buenos días a los señores magistrados y magistradas. También quiero ser efectivamente profundamente puntual en el tema que nos corresponde tratar el día de hoy en esta vista pública, y tengo bien claro algunas definiciones respecto a la violación propia de la autonomía que este acuerdo impone sobre las mismas. Quiero traer esto a colación, pero generar efectivamente en los magistrados una profunda reflexión a un contenido notorio en la formulación de este acuerdo. Se impone, cuando digo se impone, porque no hay otra razón para poder encontrar en los alegatos mismos que hoy formula perfectamente el Ministerio Público en sus alegatos, y que yo comparto mucho de ello, es el tema efectivamente de la consulta. Pero lo más importante que yo debiera de entender aquí en este acuerdo es que define la necesidad de participar inmediatamente, sin esas consultas previas violatorias a la autonomía municipal, la autonomía a los pueblos, cuando ya hay efectivamente proyectos encaminados. Es decir, se sacan de la manga algo porque se encuentran en la práctica efectivamente con el tema de la servidumbre. Entonces lo imponen. Y lo importante de entender esto, que se habla precisamente en esta aproximación, que para poder implementar el acuerdo 145 deben de contar con planes efectivos de las municipalidades. En estos proyectos no existen esos planes. ¿Quién implícitamente puede arrogarse el derecho de entender a los pueblos cuando explícitamente, en términos de autonomía, en términos de valores, sabemos que su surgimiento tiene que ver con condiciones muy propias de los pueblos? Estamos hablando de razonamientos, de relaciones de consanguinidad, de afinidad, de comercio, de cultura, de espiritualidad. ¿Quiénes son los llamados a entender cómo interpretar el desarrollo? ¿Quiénes son los facultados para entender qué es lo que necesito yo y comprender qué es lo que efectivamente se maneja con el desarrollo? En términos de valores ideológicos, los guatemaltecos estamos cansados de este razonamiento economicista, neoliberal, porque eso es donde quien determina las leyes y la imposición de las leyes son efectivamente los empresarios. Y en este caso, empresarios extranjeros. Y en este caso, con las condiciones de que se requiere capital para invertir, prácticamente de los mismos proyectos que ya se encuentran encaminados, porque nunca interpretaron, nunca asumieron la responsabilidad de entender en la práctica el convenio 169 que impone a la sociedad y al sistema judicial efectivamente hacer las consultas respectivas. Entonces hay una violación clara y abierta a la autonomía municipal, una violación clara y abierta a las disposiciones, sentimientos que tienen los pueblos, que son los únicos que pueden valorar efectivamente cómo interpretar su desarrollo, qué es lo que les conviene o no conviene. Esto es aberrante cuando uno encuentra que en 4 o 5 artículos le definen a uno, ya hay encaminado proyectos en los cuales en la práctica se encuentran efectivamente que no pueden entrar porque existe una franca rechazo, diríamos, a esta imposición de estas servidumbres. Servidumbres que se imponen bajo la bandera economicista también de las personas que interpretan cuál es una valoración justa a esas tierras. No hay efectivamente en esta práctica por estos condicionamientos de este acuerdo, más que entender que efectivamente es una práctica impositiva que se define precisamente bajo ese criterio ideológico de entender que lo que manda aquí es el dinero. Pido ahora que se tenga bien claro el acuerdo, que se interprete efectivamente, que le impone, aún en la interpretación del distinguido colega de la Comisión de Energía Eléctrica, que le tiene que debe las municipalidades obligadamente presentar planes. Eso no lo dice el artículo concerniente al 121. No lo dice el artículo constitucional. Sin embargo, no solamente se habla de participar, si bien va por simplemente razonamiento interpretativo de la ley, podrá participar la iniciativa privada. Eso es lo que dice la concepción constitucional. Aquí se le impone a los pueblos, se le impone a la municipalidad, hasta las partes en un contrato. O sea que no hay forma de entender que hay una libertad autonómica, que hay una libertad de los pueblos. Eso no existe efectivamente. De esa cuenta, señores magistrados, llamo a que esto tiene un razonamiento como una condición sine qua non notorio, la imposición de una valoración economicista. Y no se diga, y hay que llamar también que quienes firmaron este acuerdo todos están en la cárcel. No hay uno solo que esté libre. Y esto es bien importante entender en esta secuencia, y aquí hay algo que siempre debemos de entender quienes entendemos de derecho. Quienes entendemos de derecho sabemos que la Corte de Constitucionalidad puede gobernar a una nación cuando efectivamente los poderes se salen efectivamente de ese orden definitivo, que es efectivamente la apreciación y la valoración, especialmente en materia de derechos humanos. Debe darse una interpretación extensiva a favor de los pueblos, porque ese es el mandato que ustedes tienen. Ruego a ustedes que en su conclusión lleguen y rechacen efectivamente este acuerdo. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, abogado Sandoval Villacorta.